Espejándonos. Para nuestro primer módulo, la poesía de cada jueves, hoy les he traído una poesía de Rumi, un legendario maestro musulmán, sufi, un creador, en realidad, de una de las 12 escuelas más importantes del sufismo, nacido en el 1200, por eso digo legendario maestro sufi, quien tuvo dos maestros muy importantes, llenos de mística y de misterio, la relación que Rumi tuvo con sus maestros, que en algún momento puedo contarles más acerca de estas experiencias de vida. Cuando estoy contigo, estamos despiertos toda la noche. Cuando no estás, no puedo dormir. Que Dios bendiga a estas dos insomnias y la diferencia entre ellas. Solía ser tímido, tú me hiciste cantar. Solía rechazar cosas en la mesa, ahora grito por más vino. En solemne dignidad, solía sentarme sobre mi tapete a rezar. Ahora los niños corren a mi lado y me hacen muecas. El camino del amor no es un argumento sutil. Su puerta es la devastación. Los pájaros dibujan grandes círculos en el cielo con su libertad. ¿Cómo lo aprendieron? Ellos caen y mientras caen les dan alas. With both your feet on the ground. Sail on silver wings through the storm. What more you love may bring back to my arms again. The love of a former golden age. I am disabled by fears concerning which course to take. For now the wheels are turning. This night is filled with the cries of dispossessed children in search of paradise. A sign of unresolved ambition drives the pinwheel on and on. I am disabled by fears concerning which course to take. When memory bears witness to the innocence consumed in dying rain. The way lies through our love. There can be no other means to the end or keys to my. despejándonos. Bueno, hoy vamos nuevamente a encontrarnos con Osho, este maestro contemporáneo, y voy a comenzar contándoles algo acerca de Osho. La mayoría de nosotros vivimos nuestras vidas en el mundo del tiempo, en las memorias del pasado y en la anticipación del futuro. Solo excepcionalmente tocamos la dimensión atemporal del presente, en momentos de repentina belleza o de peligro inminente, en el encuentro con un amante o ante la sorpresa de lo inesperado. Muy poca gente se sale del mundo del tiempo y de la mente, de sus ambiciones y su competitividad, y comienza a vivir en el mundo de lo eterno. Y de aquellos que lo hacen, solamente unos pocos han intentado compartir su experiencia. Lao Tse, Gautama Buda, Bodhidharma, Jesús, más recientemente Gurdjieff, Ramana Maharshi, Krishnamurti. Ellos son considerados por sus contemporáneos como seres excéntricos o locos, y después de morir se les ha llamado filósofos. Y entonces se vuelven leyendas, no seres humanos de carne y hueso, sino quizás representaciones mitológicas de nuestro deseo colectivo de crecer más allá de la pequeñez y lo trivial, del sinsentido de nuestras vidas cotidianas. Osho es uno que ha descubierto la puerta para vivir su vida en la dimensión eterna del presente. Él se ha llamado a sí mismo verdadero existencialista y ha dedicado su vida a provocar a otros a buscar esa misma puerta, a salirse del mundo del pasado y del futuro y a descubrir por sí mismos el mundo de la eternidad. Osho nació en Kuchwada, Madhya Pradesh, la India, el 11 de diciembre de 1931. Desde su más temprana infancia fue un espíritu rebelde e independiente, insistiendo en experimentar la verdad por sí mismo más que en adquirir conocimientos y creencias dadas por otros. Después de su iluminación a la edad de 21 años, Osho completó sus estudios académicos y pasó varios años enseñando filosofía en la Universidad de Jabalpur. Mientras tanto, viajó a través de la India dando conferencias y desafiando a los líderes religiosos ortodoxos en debates públicos, cuestionando las creencias tradicionales y encontrándose con toda clase de gente. Leía extensivamente cualquier cosa que pudiera encontrar que ampliara su entendimiento de los sistemas de creencias y de la psicología del hombre contemporáneo. A finales de los años 60, Osho empezó a desarrollar sus singulares técnicas de meditaciones dinámicas. El hombre moderno, dice él, está tan cargado con las desfasadas tradiciones del pasado y las ansiedades de la vida moderna que debe ir a través de un profundo proceso de purificación antes de esperar descubrir el estado de meditación relajado y ausente de pensamientos. A principios de los años 70, los primeros occidentales empezaron a oír hablar acerca de Osho. En 1974 se había establecido una comuna alrededor de Pune, en la India, y el goteo de visitantes desde Occidente pronto se convirtió en una ríada. En el curso de su trabajo, Osho ha hablado virtualmente sobre cada aspecto del desarrollo de la conciencia humana. Él ha destilado la esencia de lo que es importante para la búsqueda espiritual del hombre contemporáneo, no basada en un entendimiento intelectual, sino contrastada con su propia experiencia existencial. Osho no pertenece a ninguna tradición. Yo soy el principio de una conciencia religiosa totalmente nueva, dice. Por favor, no me conectéis con el pasado, no merece la pena ni recordarlo. Sus conferencias a sus discípulos y buscadores de todo el mundo han sido publicadas en más de 600 volúmenes y traducidas a más de 30 idiomas. Y dice: mi mensaje no es una doctrina ni una filosofía. Mi mensaje es más como la alquimia, una ciencia de la transformación, Así que aquellos que desean morir como son y renacer otra vez en algo nuevo que ahora mismo no se pueden ni imaginar, solamente esos pocos valientes estarán dispuestos a escuchar, porque escuchar será algo arriesgado. Al escuchar, has dado el primer paso hacia tu resurrección. Así que no es una filosofía con la que puedas hacerte una capa e ir presumiendo de ella. No es una doctrina en la que puedas encontrar consuelo para las cuestiones que te preocupan. No, mi mensaje no es una comunicación verbal. Es mucho más arriesgado. Es nada menos que una muerte y una resurrección. Hoyo dejó su cuerpo el 19 de enero de 1990. Su enorme comuna en la India continúa siendo uno de los mayores centros de crecimiento del mundo, atrayendo a miles de visitantes internacionales que vienen a participar en sus meditaciones, terapias, trabajos corporales y programas creativos, o simplemente a experimentar el estar en un campo búdico. Voy a contarles ahora un tema de meditación que nos propone Osho. Se llama Ilusiones, la parábola del árbol que cumplía los deseos. El pensador crea con sus pensamientos. Esta es una de las verdades fundamentales que tienes que entender. Todo lo que experimentas es creación tuya. Primero lo creas, después lo experimentas, y después te quedas atrapado en la experiencia, porque no sabes que la fuente de todo está en ti. En una ocasión, un hombre iba viajando y entró casualmente en el paraíso. Los hindúes creen que en el paraíso hay árboles que conceden todos los deseos, Kalpatarus. Basta con sentarse debajo de ellos, desear algo, y el deseo se realiza inmediatamente. No hay un desfase entre el deseo y su realización. Piensas y tu pensamiento se convierte en cosas. El pensamiento se plasma automáticamente. Los Kalpatarus no son otra cosa que símbolos de la mente. La mente es creativa, los pensamientos son creativos. El hombre estaba cansado y se quedó dormido debajo de unos de estos árboles que conceden los deseos. Cuando despertó, como estaba muy hambriento, dijo: ojalá que pudiera conseguir comida en algún sitio. Y de repente, el alimento surgió de la nada y flotaba en el aire. Era una comida deliciosa. Empezó a comer inmediatamente y cuando se sintió satisfecho, surgió en él otro pensamiento. Si pudiera conseguir algo de bebida, y como en el paraíso no existe la ley seca, se materializó inmediatamente un vino delicioso. Bebiendo el vino y relajado a la sombra del árbol de la brisa fresca del paraíso, el hombre empezó a preguntarse: ¿qué está pasando? ¿Estoy soñando o estoy rodeado de fantasmas que me gastan bromas? Y aparecieron los fantasmas. Eran feroces, horribles, daban ganas de vomitar. Se puso a temblar y se le pasó un pensamiento por la cabeza. Ahora seguro que me van a matar. Estos fantasmas van a acabar conmigo. Y le mataron. Esta es una antigua parábola de enorme significado. Tu mente es el árbol que concede los deseos. Antes o después, todo lo que piensas te es concedido. A veces, el desfase es tan grande que te olvidas completamente de haberlo deseado. A veces el desfase es de años, a veces de vidas, de modo que no puedes conectar con el origen del deseo. Pero si observas con profundidad, descubrirás que todos tus pensamientos te crean y crean tu vida. Crean tu cielo, crean tu infierno, crean tu desgracia, crean tu alegría, crean lo negativo, crean lo positivo. Todo el mundo es un mago que hila y teje un mundo mágico a su alrededor y después se siente atrapado. La araña se queda atrapada en su propia tela. Una vez que se entiende esto, las cosas empiezan a cambiar. Entonces puedes jugar y puedes cambiar tu infierno por un cielo. Basta con pintar desde otro punto de vista. O si estás muy enamorado de tus desgracias, puedes crear todas las que quieras a tu plena satisfacción. Pero entonces ya no puedes protestar, porque sabes que son una creación tuya, son tu pintura. No puedes responsabilizar a nadie de ella. Toda la responsabilidad es tuya. Entonces surge una nueva posibilidad. Puedes dejar de crear el mundo. Puedes detener el proceso de creación. No hace falta que crees el cielo y el infierno. No hace ninguna falta. El creador puede relajarse, retirarse. Ese retiro de la mente es la meditación. There is unrest in the forest, there is trouble with the trees, for the maples want more sunlight and the oaks ignore their pleas. Thank you. despejándonos. Bueno, nos despedimos con nuestra reflexión para la semana, también de Hoyo. Una vez una joven enfermera militar fue a ver a su médico, quien le dijo que se desvistiera. Entonces, el doctor llamó a su asistente. «Fíjate en esto, es el ombligo más grande que he visto en toda mi carrera». El asistente miró y dijo, «Dios mío, este ombligo es enorme». ¿Puedo hacerle una fotografía para la revista médica? La chica se molestó, no podía entender a qué venía todo esto. Sus ombligos serían igual de grandes si hubieran estado en el Ejército de Salvación tantos años como yo he estado. Esto solo aumentó el misterio. ¿El Ejército de Salvación? ¿Y qué tiene que ver con esto? He llevado la bandera durante 10 años. Y todos habéis estado llevando la bandera durante millones de vidas, así que el ombligo se ha hecho muy grande. Toda vuestra biografía es el inconsciente. Todo lo que sabéis de vosotros mismos es el inconsciente. Así que cuando entra un rayo de luz, al principio no puedes confiar en él. Puede que estés viendo un sueño, una ilusión, una proyección. Puede ser un truco. Aunque confíes en él, parece tan pequeño en comparación con el enorme pasado que no confías en que te sirva de nada. Pero déjame decirte una cosa, una pequeña vela es más poderosa que toda la oscuridad que cubre todos los planetas. La oscuridad no tiene ningún poder, la oscuridad es absolutamente impotente. Una pequeña vela tiene potencial, porque es la oscuridad. Es solo una ausencia.